fucking right the fuck right now. We got the goddamn cameras on you, and we're filming for the goddamn home video, so I want to see you go fucking in shit right now. Look, Vince, check it from the fucking verse. Can you see? You ready? 1, 2, 3. Can you see? I'm easily popping my mistress joints. What's the problem? Driven out, but you gotta say I'm very, very happy that everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place and our record came out number one and all that fucking shit. I like it. ¿Qué trampa, pandilla? Este es el programa de Sin Licencia. Ya saben, se transmite en sinantena.com. Y qué chido que andas cayendo otra vez. Ya está siendo muy habitual hacer estos programas de radio o podcast. La verdad es que creo que es un programa de radio. Experimental, no lo sé. Pero es un programa de radio a secas. Me presento, yo soy Edad de Piedra. Voy a estar acá hablando del disco de Pantera, que es la canción que acabamos de escuchar, es The Wall. Viene en el disco oficial en vivo. Y bueno, te cuento de qué va rápido el programa. El programa es un programa que está enfocado a los discos que tengo, a tanto físicos como digitales. En este caso es físico y es original el disco. Y platico, ¿no?, un poco de por qué lo tengo y qué es lo que me llamó más la atención y todas esas ondas. Espero que ya no sea, espero que no sea el primer programa que hayas escuchado, que hayan sido varios, y que te hayas dado un rol en sinantena.com. La neta es que ahí estamos al tiro, bueno, sí hay muchas cosas que se están haciendo de corazón, ¿no?, y para compartir, y ya saben, si está en ti, pues, y gustas apoyar este pequeño proyecto que se está convirtiendo en un archivero y en una cosa de descargas. Y también está la onda de NAS, ¿no?, lo que yo denomino como narrativas audiovisuales salvajes, donde hago los audiovisuales con Sacrificio 69 en Segmento Podrido y en este Sin Licencia hay unas fotos, ¿no?, que hago también. Espero que les des una oportunidad, que las watches, y como te lo menciona, como te lo al punto que quería llegar era que si quieres donar o apoyar el programa, pues ahí está en la página el número de cuenta donde puedes apoyar. La neta es que no me lo sé. Nunca los han donado nada y pues no pasa nada, homies. Ya llevamos un ratito. Todavía no cumplimos un año, pero le estamos echando muchas ganas. Pero bueno, ya aventándose esa como introducción. Hoy este programa se va a tratar del disco de Pantera, ¿no? Un disco, bueno, la portada dice Oficial Live. La verdad es que ver el disco y ver cómo estaba de joven los de Pantera y lo que son ahorita sí da como que mucha nostalgia. Pero bueno, va a ser un programa corto, la verdad es que son unas canciones muy, no son muchas canciones las que vienen. Pero está chido, la neta es que es un buen disco, creo que es una de mis bandas favoritas cuando era joven, cuando me sentía que era thrash metal. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a escuchar a War Never y Lamb Broken. Chale, mi inglés es pésimo, homies, así es que aguanten el pedo. Y regresamos aquí para platicar un poco del disco. Estás aquí en Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com. No se te olvide lo que esto es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. We'll be right back. I'm a fan. thank y'all very much. We fucking love you, man. We'll see you next time. Smoke fucking dope. Pues ya estamos de vuelta, bandas. Es aquí, ya sabes, en Sin Licencia. Yo soy Edad de Piedra. Y como te decía, este programa va a ser dedicado al disco oficial live de Pantera. Antes ¿cómo se podría decir? Me gustaba mucho el thrash metal. Sobre todo la vestimenta, creo que la actitud de esa banda me latía de madres. Es que estuvo bien raro porque, por lo general, yo me gusta mucho lo que es el thrash así, pero la actitud, ¿no?, que tiene la banda. Pero también me late mucho el skateboard. Yo sé que ahorita ya estoy viejo, homies. Me he visto más como skate de los 90. Pero está chido, ¿no? Estoy mencionando lo de la vestimenta porque estoy viendo el disco, ¿no? Aquí lo tengo en mis manos. Y así como se vestía este compa, el Bill Anselmo, con bermudas y con sus camisas de franelas, y sus playeras todas rotas. Esa era mi actitud, ¿no? Estoy volteando. La verdad es que el disco es muy sencillo. Nada más es una sola hoja, dividida en cuatro, y vienen los diferentes discos que ha tenido. Les voy a decir quiénes eran Pantera en ese entonces. A ver, aquí estamos doblando el disco. Es Pantera, Bill Anselmo, vocalista; Dimebag Darrell, guitarrista; Vinnie Paul, baterista; y Rex Brown, bass, o sea, bajo, supongo. Es un buen grupo. La verdad es que es mucha de esta... Yo conocí a Pantera por Iván, creo que fue en el Bachilleres 16, donde tenía un amigo que le gustaba mucho el heavy metal. Pero el heavy metal en general, ¿no? Que Negedead, Metallica, Black Sabbath y todo eso. Y en una de esas tenía así su carpeta, de esas de la vieja escuela, ¿no? Le ponía un chingo de stickers, ¿no? Pero eran de stickers desde Metallica, así de los grupos que he mencionado, ¿no? Y uno estaba Pantera. Yo sí dije, ¿Pantera? Pero así se me hizo extraño, ¿no? Porque la mayoría de los stickers que tenían eran grupos en inglés. Y así dije, bueno, ¿y Pantera qué pedo? ¿Está en español? ¿Cantan en español? Y dice, no, güey, no mames, así se llama. Te voy a prestar un disco, y me prestó eso a veces, el del clásico, de la portada, ¿no? Que es de las icónicas, para mí es de las icónicas, ¿no? Del thrash metal, del heavy metal. El Vulgar Display, donde le están dando el madrazo. Dije, güey, ¿qué pedo con esto? Ya lo escuché, dije, no mames, está denso. Y ya empecé a conseguir playeras. Empecé a ver, llevaba, este compa se llama Raúl, un saludo a Raúl. Llevaba revistas este compa de heavy metal, era bien clavado con esa madre del heavy metal y del thrash. Y llevaba revistas y ya veía, dije, ah, no mames. ¿Y este es cómo se visten? No, sí, güey, con sus bermudas acá, sus tenis. Todos rotos, acaso playeras de calaveras o de un solo color negras, y las camisas, ¿no?, de franela, estaba bien chido, o sudaderas, así estás. Y así ese güey me dice, no mames, ¿por qué no los vestimos así? Le digo, órale, güey, y empezamos, bueno, cada quien por su lado empezó como que a comprarse ropa, ¿no?, así de, más o menos de ese estilo. Yo me acuerdo que tenían dos pantalones de esos de mezclilla, no, y los hice bermudas, así. También me acuerdo que iba mucho a lo de seguridad, a estas tiendas de seguridad, y me compraba pantalones con bolsas. No mames, eso tuve, sin mentirles, homies, tuve como 5 pantalones de esos, así, bolsas, con bolsas a los costados de seguridad o militares. Ya lo que le hacía, los rompía o les daba el corte de bermudas, y así andaba con eso. Era como que mucho mi vestimenta. Ya cuando me veían en el barrio mis tíos, ¿no?, y la familia, pues se reía, decía, no mames, ¿era que ya trabajas de seguridad y andas de pinche puerco? ¿Qué pedo? No, güey, es que ya soy trash, güey, acá me gusta Pantera, acá le decía ese grupo. ¿Y cuál más? Y yo, no mames, pues Pantera, güey, ¿para qué quiero escuchar a alguien más? La verdad es que no conocía mucho de esa banda. Luego ya Cannibal Corpse, Slayer, toda esa banda, ¿no? Luego ya me empezó a gustar más el Greencore, y el otro que viene es de Napalm Death. Napalm Death fue mi banda así favorita. Por los ruidos que hacen, ¿no? O sea, no sabes ni qué tranza, pero te avientan unos ruidos. Y esa banda también, ya empecé a escuchar. Lo que escuchaba mucho era Pantera, Napalm Death. Pantera, Napalm Death. Pero luego ya Pantera me aburrió, neta. Napalm Death hasta la fecha no me aburre. Pero Pantera, es más, incluso este disco lo estoy poniendo a la venta por si alguien quiere. Lo estoy casi dando regalo. ¿Por qué no tengo la caja? No sé por qué no tengo la caja. Lo tengo así nada más la... el disco y el papelito que viene ahí, donde vienen las canciones y qué tranza. La verdad es que ya, conforme pasando el tiempo, pues me fui desapegando del trash, ¿no? Y ya fue cuando empecé a darle a lo del skate en cuanto a la vestimenta, ¿no? Vestirme así como skate. Pero ya siendo como ahorita, viendo la foto ahorita de Bill Anselmo, como que se me hace nostálgico, ¿no? Por ejemplo, yo salía con gorra, yo ando con mucho con gorra y bermuda y su mata larga. También tuve el cabello largo, como, es que estaba muy influenciado por las bandas, es lo que me estoy dando cuenta. Pero lo que quería mencionar es de cómo a la larga esos jóvenes, ¿no? Que ahorita se ven bien jóvenes ahí, y ahorita viejos, pues creo que sí tiene un pedo este güey de el Anselmo, de tanta madre que se ha metido, que sí es una persona a límites de ser muy difícil de tratar, ¿no? Tanto como cuando lo contratan a conciertos, que no llega o se pone hasta la madre. O sea que sí está en otro rock and roll. Y pues yo creo que todo grupo norteamericano siempre ha... Pero me voy a tomar un trago. Disculpen. Lo que decía, ¿no? Siento que cada grupo norteamericano, sobre todo de estas bandas de heavy metal, como que sí le vivían al límite, ¿no? A los excesos, ¿no? O sea, y pues la gente no sé si estuvo bien o no estuvo mal. Creo que el destino ya les habrá cobrado factura, ¿sí o no? La neta es que yo no sé si yo si tuviera una banda, no creo que sería tan excesivo en las drogas o en el alcohol. O quién sabe, la neta es que sí soy repedote. Pero no sé, como que es mucho desmadre, ¿no? Al menos como la vida termina, ¿no? Tanto artista que termina totalmente desquiciado, ¿no? O mal pedo. Y es que eso es algo bien cagado, ¿no? Ahorita me sonó lo de las redes sociales, ¿no? Y las famas efímeras. O sea, y lo voy a combinar un poco, ¿no? Que no tenga mucho que ver, pero lo voy a combinar un poco. O sea, este compa, ¿no? De los... ¿qué era? De los sonidos, ¿no? El medio metro, el pirata, toda esa mamada. O sea, ¿cómo la banda se vuelve así? Tampoco, ya es así. Pues, no sé, ¿cuánto ganaba, no? Creo que estaba escuchando que ganaba 500 baros, o sea, ganar 15 mil baros. Es como que, si no pierdes el piso de plano, es porque eres de mucho de huevos, ¿no? Yo, la neta, en ese sentido, está cabrón, ¿no? O sea, como lo ves todo a micro y a gran escala, ¿no? Por ejemplo, la microescala, ¿no? Que es este compa, ¿no? Que bien pudo ser tu vecino o un familiar que le late el baile. Y pues va a bailar y lo contrata ni verga, ¿no? Se vuelve famoso. Y cambia, ¿no? Completamente. O sea, y estos vatos, ¿no? O sea, los sorprendemos tanto de... En ese tiempo, ¿no? De los noventas, cómo han ido... Cómo echaban desmadre hasta morir, ¿no? O sea, hay películas, documentales. Monty Crue, ¿no? Creo que es una de las bandas como íconas, ¿no? Donde ese vato se... De plano, ¿no? Le entró a la heroína sabrosa y creo que se suicidó, ¿no? O chocó, fue a dar a la cárcel. Se fue una mamada. Pero bueno, ya ni eso ni de qué estoy hablando, joven. Así es que mejor vamos a escuchar música. Vamos con dos canciones, que es This Love y Cemetery Gates. Estás aquí en Sin Antena y regresamos a despedir el programa. Va a ser algo muy corto, pero ya saben, con mucho cariño. No le cambies, homies. We'll be right back. you something. How many of you crazy bastards gonna come see Pantera again? Let's go. I love it. Till the next time we see you, we love you. May you get high, may you drop ass, and may you get laid and all that good shit. Sometimes we're fucking front to the goddamn back, cause I can see everybody in this fucking place, so you can't hide from me. What do you wanna fucking hear? It's okay to curse. You can curse if you want to. You paid good money to curse out loud. I love it, man. I swear to God. All right, I know what you want to hear. Everybody take a deep breath in. Deep breath. Look. Take a deep breath. Blow it out all over the motherfucker next to you and give him all your bullshit breath in the face. Pues ya estamos de regreso, banda. La neta es que ahorita acabo de escuchar el audio 48 minutos. Sí me debió muchas cosas, ¿no? Pero está chido, ¿no? De eso se trata, ¿no? Espero que lo hayas que te hayas levantado toda esa plática tan enredada y llena de saltos temporales, ¿no? Y relacionando eventos, ¿no? Como ¿qué era? El sonido pirata medio metro con Pantera, ¿no? Estuvo muy divertido, la neta. Bueno, a mí me da mucha risa. Yo creo que te vas a burlar tú, ¿no? Vas a decir qué torpe, qué idiota el homie, ¿no? Decir eso, pero bueno, lo hecho está, homie, sí. La neta ya no quiero editar otra vez porque, aunque no lo crean, este programa que luego llega a durar, bueno, en general los programas que llegan a durar entre 20, 30 minutos, que yo hablo unos 10, 15, sí es a veces editar, y muy poco que le edito, ¿no? Solamente es de que me equivoco o de plano que sí estoy muy nervioso y tengo que volver a grabar, pero la neta es que ya me siento un poco más seguro, homies, lo quisiera compartir. Creo que ya he hecho alguno que otro programa que ahí le voy controlando, incluso a los niveles de audio, sí le he estado echando muchas ganas para compartir justo, ¿no? Como lo que hice con Segmento Podrido, ¿no? De empezar de hacer cualquier piltrafa y terminar haciendo un producto que sigue siendo una piltrafa, pero ya como más estructurado, ¿no? La neta es que ahorita que hablamos de Segmento Podrido, igual guáchenlo, la neta es que estamos haciendo. Hay algunas cosillas acompañados del buen Cuiclagua y esta última es de Fernando, un vato que estamos conociendo apenas, que le estamos produciendo le estamos tirando el paro con un cortometraje. Se acercó y así de la nada, oye, le echas la mano, cámara, homie, y ahí estamos ayudándolo. Antes que se han salido buenas cosas, espero que se pueda pasar en Sin Antena y lo podamos rolar y así lo puedas ver. Y regresando a Pantera, ¿no? Al disco. Yo así los conocí por una valedor de del bachilleres. Y que tenía sus carpetas llenas de estampas, stickers, de grupos de metal, heavy metal. Y de revistas. La neta es que se llama, como les decía, se llama Raúl. Era un buen camarada, la neta. Y era así bien fanático de la música del heavy. Y sabía un chingo del heavy metal, ¿no? Ya me di cuenta que también su jefe, ¿no? Le latía, o sea, como que luego te das cuenta. Bueno, he conocido banda que sí está muy bien, muy clavada, ¿no? Y tiene mucho conocimiento de ciertos grupos, ¿no? Y luego sí te das cuenta que es cuestión de porque su familia lo escuchó, ¿no? O porque su familia venía ya como que arrastrando ese tipo de música. Por ejemplo, ¿no? Y es algo que como que he notado, no sé si a ustedes les ha pasado, la cuestión de los Beatles, ¿no? O sea, como que la neta a mí es un grupo que súper sobrevalorado, a mí no me late así como para el dinero que genera, perdón, y toda la simbología y que ellos evolucionaron, al igual que los Rolling Stones, se me hacen un grupo bueno, pero así no así como para estarlo escuchando ni van a gloriarlos, ¿no? O sea, creo que en su momento supongo, ¿no? Que ha sido pues revolucionó el rock. Sí, es que la verdad que revolucionó el rock, ¿quién? O sea, pura mamada, ¿no? De las cuestiones occidentales y de los angloparlantes, ¿no? De que sienten que ellos crearon una corriente desde el punk, ¿no? Desde todo. Pues son puras mamadas. Pero bueno, regresando a lo que quería comentar. La mayoría que yo conozco que le gusta a los Beatles es porque sus jefes le latían. Y no es broma, pero se sienten así súper intelectuales la banda. Así como que bien clavados en ese pedo de, los Beatles. Y ya es gente bien ruca, ¿no? O sea, que bien cerrada, ¿no? Es que te pones ni a discutir, sino como que das tus puntos, ¿no? Cuando te... A mí me ha pasado, ¿no? Que dicen... En las pedas, ¿no? Que van a poner los Beatles que dicen, ya, verga, es como decir, ya me voy, güey. Va, no hay pedo. Me corren de la casa. Entonces, no mames, fue un señor ya. No, pero ¿por qué hablas así? Los Beatles vinieron a evolucionar, mira, desde el rock psicodélico. Y yo, ¿qué pedo con este pinche viejo? Neta, en serio. Toda la puta noche, perdón, toda la noche estaban escuchando su argumento de los Beatles, ¿no? O sea, que yo, o sea, que todos virtuosos y la chingada. Un momento en que yo ya estaba hasta la madre. Y ni de alcohol, sino de ese güey, ¿no? Y apliqué la chula de, ah, voy al baño. Y me tardaba un chingo, ¿no? Para no estar en su plática de ese viejo. Luego ya regresaba, ah, me voy a hacer el dormido. O en plano me ponía a chupar y mi mente estaba en otro lado. Como siempre lo hago. Pero bueno, ya ya concluimos con Pantera, que creo que ahora no hablé mucho de Pantera, sino más bien de otros aspectos. Que pues ni pedo, se dio. No llevo ningún guión, se me van ocurriendo las cosas. Por eso luego están esos silencios. Aparte también luego estoy tomando. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta, la neta. Es una de esas de que debes de subirle el volumen, ¿no? Cuando lo escuchas. Yo siempre que lo escucho trato de subirle el volumen, ¿no? Ya sea mis audífonos o si lo estoy en la casa y se me ocurre poner el disco. Que ya no lo pongo, la neta. Por eso lo estoy poniendo, pero a la venta. Es de esas, ¿no? Que se necesita que la bocina reviente. Y es Convoy Head. Convoy Head, sí. Bueno, vaquero del infierno, creo. Pésimo. Reprobé inglés y lo sigo reprobando. A mí me gusta mucho esa canción. Espero que también te guste a ti. Y pues hasta aquí llegamos en este programa. Ya estamos chambeándole más. Me está gustando hacer esto. Me está gustando estar en el micrófono, poniendo música, acordándome de cosas y compartiendo. Ya también el sacrificio ya se está poniendo las pilas y vamos a hacer nuevos videos. Bueno, va a hacer nuevos videos ese vato. Y estamos en segmento podrido. Y las fotos, la neta es que vamos a estar trabajando, banda. Trabajando en el sentido de decir, creando, ¿no? Creándole NAS. Le tengo mucha fe a NAS. Si tú supieras lo que ha apostado, ¿no? He apostado un chingo por ese proyecto. Tanto así que niega, o sea, he invertido mucho dinero. Bueno, no mucho dinero, pero he invertido dinero y tiempo. Que sé que, perdón, no voy a recuperarlo. Pero vale madre, ¿no? Creo que he perdido más dinero en otras cosas. Amo hacer esto. Amo NAS. Creo que NAS es como que me dio el seguir, ¿no? El seguir y no arrepentirme de nada. Luego sí mando a la chingada todo, ¿no? Decir, güey, era para que tuviera un trabajo normal como la mayoría de mi edad, güey. Era para que a lo mejor tuviera una esposa, güey. Pero conocí el cine con Z. Conocí, hice videos, hice foto, pensando en compartir, en creer que va a estar ahí. Y sigo creyendo en eso. En que no es el dinero, ¿no? Es el apoyo mutuo, ¿no? El banda que se acerca y te ayuda. El banda que te dice, cámara, joven. Ahí están un ciego, dos vas, que no se ha dado. Pero sin embargo está esa banda que dice, cámara, entrevístame, o cámara, vamos a grabar, ¿no? La verdad es que lo que me late de esto, de NAS, y sobre todo de con lo que empezó toda esta vaina, con hasta me da nostalgia, con Segmento Podrido, ¿no? Mucha banda a lo mejor no ha pasado, ¿no? Ayudando así, va, güey, no puedo, y regresa. Pero ahí está, ¿no? Es como ese hotel de mala muerte, ¿no? O esa cantina de mala muerte. Y pues alguien tiene que abrir el changarro, ¿no? Y pues ese se da de piedra. Ya, los dejo, banda, con esa canción que no. Los Convoys Here. Espero haberlo dicho bien. Estás aquí. Esto es. Pues, no voy a regresarlo, joder. Ya dije mucho. Esto es Sin Antena. Y esto es Sin Antena. Claro, lo está escuchando en sinantena.com, pero este es el programa Sin Licencia. Así es que, banda, ya mejor me callo y vamos a escuchar la canción. Escríbenos a cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K. O a cineantena@raizot.net. Estamos en Telegram como Podridos. Ahí los pueden estar guachando. Donde subimos cada lunes, martes y viernes se sube contenido a la página. Así es que para que esté estrecha la banda. Los dejamos con un poco de trash. Y'all better wake the fuck up and let's go.